por curarme de una amarga decepción de corazón que en España me produjo la traición de una pasión. Me busqué la santa paz de una pensión. ¿Y qué pensión? En la casa de Dolores Caísimón, ciudad de Salas de Ruiz y Monzón. Doña Lola era muy buena pa' el chotis. ¿Quién lo bailó? Lo danzaba cual chulapa de Madrid. Pero enviudó y el difunto le dejó por sucesión. ¡Qué mala acción! Siete chicas que son toda su emoción. Bailan guaracha, merengue y danzón. Aleta se llama la primera. Alta, fea. Luego siguen Pura, Celia, Irene, Zaira, Santa, Rosa. ¡Ay, qué familia, señor! Me brindaron recepciones también los severos Manolo Mirón. Me calaban Celia, Zaida y la mamá. ¿A qué mamá? Yo bailaba con Aleta el cha-cha-cha. Un pachá. Tanta danza, tanta chanza, tanto ardor, tanta emoción. Ya me tienen a las puertas del panteón. Mal de San Vito me dio de un calón. Por curarme de una amarga decepción de corazón que en España me produjo la traición de una pasión. Me busqué la santa paz de una pensión. ¿Y qué pensión? En la casa de Dolores Caísimón, ciudad de Salas de Ruiz y Monzón. Aleta se llama la primera. Alta, fea. Luego siguen Pura, Salia, Irene, Zaira, Santa, Rosa. ¡Ay, qué familia, señor! Me brindaron recepciones también los severos Manolo Mirón. Aleta se llama la primera. Alta, fea. Luego siguen Pura, Celia, Irene, Zaira, Santa, Rosa. ¡Ay, qué familia, señor! Me brindaron recepciones también los severos Manolo Mirón.